Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile. Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro. Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz. Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires. Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Cacho Tirao fue un guitarrista y compositor de música folclórica argentina. Comenzó a tocar la guitarra a los 4 años de edad, de la mano de su padre, y a los 7 años fue premiado en su primera presentación radial en Radio Mitre. Con solo 16 años fue incluido como solista en la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata. Se destacó como solista virtuoso, componiendo e interpretando tango, milonga, samba, chacarera y otros diversos géneros musicales. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar a Cacho Tirao, interpretando tangos pertenecientes a sus discos Mi Guitarra, Tú y Yo y Solamente Mi Guitarra, del año 1971. Momento Musical, del año 1972, Los Esenciales, de 2004, y Los Elegidos, de 2010. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, selección de tangos en la guitarra de Cacho Tirao. Amante de la música y de la guitarra, y siempre me llevaba a lugares donde había conciertos de guitarra, y él quería que yo fuera más bien un músico clásico, ¿no? Pero yo me perfilé por el lado de la música, y bueno, mucho por el lado también de lo que es el tango, porque después de ahí yo me recibí a los 16 años como profesor de música, pero después que me recibí no seguí la carrera de músico clásico, sino comencé con todas estas cosas, haciendo arreglos de milongas y de tangos y de folclore argentino. Y después ya, bueno, toqué mucho tiempo así con figuras de la música popular nacional, ¿no? Thank you. Entre las composiciones más destacadas de Cacho Tirao mencionamos La Milonga de Don Taco, que compuso en memoria de su padre, La Milonga del Niño Deseado, dedicada a su nieto, y la excelente bossa nova titulada Son Verí. Integró el célebre quinteto de Astor Piazzolla entre 1968 y 1971. Trabajó con Osvaldo Tarantino, con Dino Saluzzi y con Rodolfo Mederos. Además, es autor del concierto para guitarra y orquesta sinfónica Concertango Buenos Aires, creado a instancias del genial concertista español Joaquín Rodrigo y que estrenó en Bélgica en el año 1985. Encuentro con el tango fue Los Muchachos de Antes, específicamente. Yo estudiaba clarinete también, clarinete, que es un instrumento de viento, con Panchito Cao. Panchito Cao era un excelente clarinetista argentino que por aquella época había formado el grupo Los Muchachos de Antes junto con Horacio Malvicino y Nene Nicolini. Un grupo de tango que tocaba tangos de fines del siglo pasado, principio de este siglo. Se lo podemos ubicar entre el entrerriano, ¿no es cierto?, 1897, hasta lo que vendría a ser la Cumparsita, por ahí más o menos, el Choclo, el Porteñito, Unión Cívica, el Africano, en fin, una cantidad de tangos que oscilaban en un periodo de más o menos unos 25 o 30 años, hasta el 1930, ¿no? Entonces, había mucha música. Yo, mejor dicho, yo estudiaba clarinete con Pancho. Y entonces se casó Malvicino, se tenía que casar. Y él se fue por un mes de luna de miel. Entonces yo, Pancho sabía que yo tocaba la guitarra, me dijo que no quería reemplazarlo a Horacio. Entonces yo lo reemplacé, empecé a reemplazar por un mes. Bueno, al final Horacio no volvió al grupo porque se hizo cargo de la dirección artística del... dirección musical, perdón, del Canal 11 en aquella época. Y entonces, yo me incorporé al grupo. Tenía en aquella época 18 años, o sea que estamos hablando del año 1959. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, selección de tangos en la guitarra de Cacho Tirao. Thank you. Esto por ejemplo es el acompañamiento de porteñito, ¿no? Entonces, tararara, tarata, tira, tarara, tararara, tararara, ¿te acordás? Es una música tan linda, tan alegre, y entonces la guitarra cumple ahí una función de acompañamiento específicamente. Comenzamos a tocar con los muchachos de antes, con Panchito Cao, al que se sumó Lopecito, que hacía las glosas, ¿no? Un hombre excelente que tenía un conocimiento de aquellas músicas de aquellas épocas, ¿no? muy profundo, ¿no? Y entonces su lenguaje era muy florido y era muy grato trabajar así con el grupo, que al final era un cuarteto con Lopecito, ¿no? Y así hacíamos Radio El Mundo. Me acuerdo que Radio El Mundo en aquella época la gente hacía cola, unas colas, daba vuelta toda la manzana y se tocaba la cola para poder ver a los muchachos de antes. Thank you. ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Cacho Tirao grabó 36 discos, el primero como solista en el año 1971, Mi guitarra, tú y yo, y el último en 2006, Renacer. Alcanzó altos niveles de popularidad en la década de 1970, cuando conducía el ciclo televisivo Recitales Espectaculares, al punto que una de sus grabaciones en 1978 vendió más de 1 millón de placas. Por esos años también comenzó a dar recitales con Paco de Lucía, quien luego se convirtió en un gran amigo. Thank you. Después seguí dentro del tango, pero esta vez con René Cóspito, que tenía un conjunto, un nombre, que se llamaba Don Goyo. Era un grupo de tango que era nada más que para el disco, no nos presentábamos en televisión ni en nada, ¿no? Me refiero, no había presentaciones en vivo, eso era para disco. Hicimos una cantidad grande de long plays con Don Goyo, ya tocando todo tipo de tango. Y después, bueno, tuve la suerte de poder colaborar con otros grupos, como el caso de Osvaldo Tarantino con su conjunto. Acompañábamos a Marino, a Sobral, en fin, con el grupo de Tarantino. Y bueno, y así fue. Luego más tarde ya me incorporé a la orquesta estable de Canal 7, donde tocábamos de todo. Y allí fue cuando me llamó Piazzolla para integrar el quinteto, ¿no? Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, selección de tangos en la guitarra de Cacho Tirao, pertenecientes a sus discos Mi Guitarra, Tú y Yo, Solamente Mi Guitarra, del año 1971, Momento Musical, del año 1972, Los Esenciales, de 2004, y Los Elegidos, de 2010. Yo creo que a mí me vino muy bien el hecho de poder haber tocado desde Muchacho Dante hasta Piazzolla, porque todo ese periodo fui cumpliendo, como es como si hubiera vivido 100 años, ¿no es cierto? Conozco y reconozco las músicas que te nombré, como el entrerriano y como el africano y tantas otras, Unión Cívica, tantos otros temas, que inclusive valses de aquella época también muy lindo. Y después ya empecé a tocar con Don Goyo músicas del año del 30 para arriba, y después ya acompañando a Marino cosas ya que tenían que ver con el 40. Y ya, bueno, llegamos a Piazzolla. Yo con Piazzolla comencé a tocar en el año 68. En el año 2000, Cacho Tirao se desplomó en pleno concierto mientras daba un recital en la Casa de la Cultura de Adrogué. Luego de 6 años, retomó sus presentaciones y a fines del año 2006 registró su último trabajo discográfico, Renacer. En este material, que incluye una serie de temas propios, como Le Petit Tango, Tercer Tiempo y Teresa, mi renacer, dedicado a su esposa, participó también su hija Alejandra en voz. Una tarde yo estaba en casa y me llama a casa para decirme si quería tocar en María de Buenos Aires. Yo, te imaginas, me sorprendí tanto porque nunca había tenido un acercamiento con Piazzolla. Sí, lo había ido a escuchar muchas veces con su quinteto, ¿no? Pero nunca había tenido, nunca habíamos hablado, para nada. Astor Piazzolla viene a casa trayendo la obra María de Buenos Aires, y bueno, estuvimos mirándola, eran 2 horas y 20 de música, ¿no? O sea que una cosa, no es una obrita o para hacer un show de media hora, era toda una obra, una ópera, ¿no? Entonces, en la que tenía que tocar guitarra eléctrica y guitarra criolla, ¿no? Como esa había, hay una milonga muy importante, no me acuerdo ahora pero tenía esa tenía que ser específicamente con guitarra española y la cantaba Amelita Baltar, ¿no? Estuvimos mirando la obra, todo así, y después viene la pregunta de rigor, ¿no es cierto? Digo, bueno, ¿cuándo se estrena esto? ¿No? Esto era un día, por ejemplo, miércoles, ¿no? Es el viernes de la semana que viene. Y te imaginas, un poco más de una semana para poder estrenar esa obra, que era una cosa así de música, ¿no? De papeles de música. Yo nunca había tocado con él, entonces el lunes ensayamos, hicimos el primer ensayo, el miércoles el segundo ensayo general, y el viernes debutamos, ¿no? Cacho Tirao ha sido uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Fue reconocido mundialmente y será recordado siempre por su amor al instrumento, su asombrosa técnica y por la calidad de su sonido. Pero también lo será por su extraordinaria tarea de difusión del repertorio de la guitarra y por su calidez y su generosidad. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, selección de tangos en la guitarra de Cacho Tirao, de los discos Mi Guitarra, Tú y Yo y Solamente Mi Guitarra del año 1971. Momento Musical del año 1972, Los Esenciales de 2004 y Los Elegidos de 2010. Los audios con la voz de Cacho Tirao fueron extractados de un documental publicado en el canal de YouTube Friki Obsoleto en abril de 2023. Dedicamos el programa al tímido paje de una corte de ensueños. ¡Chao! Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, el arbolito.